manos arriba, dice la ortiva. Yo sigo preguntando, ¿qué pasa con las palmas? Tengo la yerba, la bocha y la pala. Es un descontrol, las pibas que pasan. Mirando esas colas, los pibes hacen palmas. Mirando esas colas, los pibes hacen palmas. Y la pala, todos los pibes de caravana y los guachines arman castillos. Y yo re duro como un ladrillo, y yo re duro como un ladrillo. Las manos arriba, dice la ortiva. Yo sigo preguntando, ¿qué pasa con las palmas? Tengo la yerba, la bocha y la pala. Es un descontrol, las pibas que pasan. Mirando esa cola, los pibes hacen palmas. Mirando esa cola, los pibes hacen palmas. Y la pala, todos los pibes de caravana y los guachines arman castillos. Y yo re duro como un ladrillo, y yo re duro como un ladrillo.